Yo llevaba mucho tiempo haciendo super 8 y cosas al margen, pero mantenía todo el contacto con, digamos, con la voz de la Augusto Martínez Torres, en fin, un tanto marginales, pero dentro del cine que se estrena, ¿no? Y entonces, como él lea la peseta y yo lo tenía muy en cuenta, pues calculamos, estuvimos estudiando las posibilidades de realmente hacer algo barato, algo. Y entonces hicimos la prueba con el corto Leo Espardo, que no salió tan barato como a minutaje, o sea, al minuto salía tanto, hicimos un cálculo parecido para un largo, y entonces ya con unas coordenadas no podía haber más de 3 escenarios, no podía haber más de 3 protagonistas, no podía haber, en fin, tenía que ser todo reducido, ¿no? Pues dentro de eso me inventé una ficción que encajase en todo eso y que a su vez, por supuesto, era la que yo quería, vamos. En realidad era eso, era una necesidad mía de plantearme toda la riqueza de lo que es la narrativa y las posibilidades que te puede dar un cine planificado, bien estructurado, con un guión construido y todo eso, cosa que yo venía no despreciando, porque me parece que eso llega mucho más lejos que cualquier cine, digamos, experimental, pero que, vamos, no está al alcance de los super 8 normalmente, en fin, de esa manera de funcionar en la que tienes que estar a salto de mata. Entonces yo tenía verdaderas ganas de enfrentarme al desafío de hoy, plano contra plano y todo lo demás, ¿no? Ocurre lo que imagino. Nadie te mandará la última película. Tendrás que venir a por ella. Cualquier viaje que hacemos en el centro de la universidad, ya se lo pensarán. $6 in my hand. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing? Luego también me apetecía mucho la tontería que supone el meter de repente cromos muy mal iluminados, muy discutibles. Ya no es un dibujito igual de muy encantador y que a todos nos lleva algún lado, no, es muy discutible que eso tenga, sea bello, atractivo, lo que sea, lo que pasa es que lo ha vivido él, ¿no? Entonces mete el dedo en el cromo y en cromo, en orla, se sale de los cromos, para es el objeto, no es que la imagen sea maravillosa, es el objeto el que condensa una serie de cosas que a ti te han... Y entonces es eso, ¿no? Quería que quedara claro eso, que no era un personaje, ni eran los cromos de fulanito que me han privado, que se me han quedado... No, son los objetos que te huelen cuando los has pegado, la crema pelicán, no sé. Cuando has tenido fiebre y te caían cromos. ¡Tienen demasiado pelo y son ingleses! Como no te partes, te mato. Thank you. probablemente el ser más sexual de la historia. No, es de la foto de esta persona que muere de foto de esta y sensé a la presa lo que es posible que yo soy trop fort, même si on doit le payer après, o sea, mais en tout cas, ça, c'est lié à ceci, travailler. Et puis, c'est évident que lorsque tout se renverse et que boire empêche de travailler, que la drogue devient une manière de ne pas travailler, c'est le danger absolu, ça n'a plus aucun intérêt. Et en même temps, on s'aperçoit de plus en plus que là, on croyait l'alcool nécessaire ou la drogue nécessaire, elle n'est absolument pas nécessaire. Peut-être qu'il faut être passé par là pour s'apercevoir que tout ce qu'on a cru faire grâce à elle ou grâce à l'alcool, on pourrait le faire sans. Donc, j'admire beaucoup la manière dont Michaud dit « Ben non, c'est de l'abus, tout ça, c'est... il arrête. » Alors moi, j'ai moins de mérite. Tu m'expliques ce que tu as fait pour la fumée de l'abus. De respiration, de santé, etc. Mais c'est évident que c'est pas la seule petite justification possible, c'est que ça aide le travail. I'm not having it. On doit le payer physiquement. Having it. No. De plus en plus. Having it. No. Having it. No. I'm not having it. Having it. No. No glory in my house. One is enough. One lot of women is enough for any house. Ouais, pareil. Et d'autre part, tu dis, quand on boit, il ne faut pas que ça empêche le travail, mais c'est qu'on a entrevu quelque chose que la boisson aidait à supporter. If a job is worth... A job is worth nothing these days of jobbery in high places. Look at the cabinet. You can't get a good cabinet for love. They don't seem to have the same pride in their craft they used to have. Craft has been flung out of the window. It's all the human body now. I adore a piece of wood. It's feel. I hope I always get a kick from the feel of a length of wood. Homegrown loans for self-improvement. He's carrying out improvements all the time. Two houses in every garage by 1970. You can't say better than that. Of course, it harbors rats, you know. Jerry built, pardon my French. Mastery in a job well done. If you have a way with tools, a good workman never blames his. I do. I blame the screwdriver. I like the twist of a good screw. Five pounds. You can't get a good center these days. The art's gone out of it. Amigos telespectadores, faltan todavía 15 días para el Festival de la Canción de Mundo Canal. Pero ya podemos anunciar a ustedes la melodía que nos representará con todos los honores. Atención, amigos. Su título, Mentira, Mentira. Y su autora, la encantadora señorita Marina de Obregón. Díganos, Marina, sabemos que el intérprete está aún sin designar. ¿A quién daría su voto? Mentira, mentira. Mentira, mentira. Es una canción de corte moderno, pero melódica. Yo creo que a cualquier conjunto de los muchos y muy buenos que tenemos, le iría muy bien. Pues, dejemos buscando a los seleccionadores ese conjunto ideal y oigamos, entre tanto, la canción interpretada por su propia autora. Para todos ustedes, una primicia mundial. Mentira, mentira. Venga. No, pincha. Yo creía estar al borde del arrebato total, iniciando mi sendero a la gloria. Viaje en tren, me invadió una euforia loca. Segovia-Madrid resultó Venus-Plutón. Las velocidades se sumaban, restaban, multiplicaban. Tantos ritmos, todos distintos, nunca vistos por mí, sí presentidos. Eran los de siempre, en realidad. solo que a favor, no en contra. El caso es que ahora lo sentía, ocurrían. En todo descubría tesoros y con cualquier cosa me agarraba un éxtasis. O al menos a mí no me cabía la menor duda. El caso es que me instalé en las alturas de unos apartamentos y me dediqué a poseerlo todo. Yo no quería entablar contacto con la gente, tú lo sabes. Quería que mi relación se produjese exclusivamente a través del cine, filmando y proyectando. Pero claro, a medida que fui necesitando nuevas presas, no tuve más remedio que hablarlas, convencerlas, citarme con ellas, invitarles a beber, a comer. En fin, que como tú sabes, yo no puedo hacer esas cosas sin cierta ayuda. Bueno, no nos engañemos. La verdad es que necesitaba placer y no necesitaba ninguna ayuda. Placer adicional. Can't tell them apart at all. Bueno, es igual. Solo quiero que me ayudes. Que me expliques qué es lo que tengo que hacer para firmar el ritmo preciso. ¿Tú sabes qué hacer con la pausa? Go ahead. tell me a story now. Now that it's over, wrap it in glory for one Irish rose. Well, you know, don't you tell it, or haven't I told you? Every telling has a tailing, and that's the he and the she of it. Look, look, the dusk is growing. My branches lofty have taken root, and my cold chair's gone ash root. Feelo, feelo, what age is that? It soon is late. It is endless now since I ere one last saw Waterhouse's clock. They took it asunder, I heard them sound. When will they reassemble? Mr. Ford, I'll probably get the pronunciation wrong, but I believe your real name is Sean O'Fean, is it, or Fine? How Irish are you? Are you 100% Irish? Oh, such is that. O'Fanner. Bring out the clothes. Sean O'Fanner. When did you come to America? I was born here. Will we spread them here? John Ford has had a distinguished career as a director and producer of motion pictures. The only director ever to have been honored with 6 Academy Awards. He has given the world a cavalcade of memorable film classics spanning more than 40 years. Now for Warner Brothers, John Ford brings to the screen Marie Sandeau's powerful historical narrative, Cheyenne Autumn. I suspect that a lot of your scripts are very improvised, and I believe that one of the arch exponents of this was Will Rogers. Can you tell me about him? Will you make a statement and ask a question? Brisé. A lot of my scripts are improvised. Le lisse brisé. Exactly what do you mean by that? If you start with basic material and then work around it. Well, le lisse brisé. Any good director would do that. I'm a script of a skeleton that you work on. Que en un día tan señalado como hoy acabaría en un cementerio con una chica a la que estoy a punto de besar, no me lo... Aún falta mucho para los besos. ¿Qué? Acabamos de iniciar el noviazgo. El mes que viene ya pasearemos solos. Al otro será la fiesta de la trilla y al mes siguiente se celebrará el no. día de... Bueno, tal vez no haya que esperar todo un mes. Tal vez. Ni a la fiesta de la trilla. No. Pues ve preparándote, John Thornton, porque yo también siento lo mismo. Thank you. that. I'll tell you the reason that I fly in the night, cause I lost my heart's delight. Howdy-dowdy-diddle-o-day, howdy-dowdy-diddle-o-day, howdy-dowdy-diddle-o-day, howdy-dowdy-diddle-o. I said the redbird sitting on a fence. Once I loved a handsome wench. She got saucy and from me fled. And ever since then my head's been red. Howdy-dowdy-diddle-o-day. Howdy-dowdy-diddle-o-day. Howdy-dowdy-diddle-o-day. Howdy-dowdy-diddle-o. I said the bluebird as he flew. Once I loved a young gal too. She got saucy and wanted to go, so I bought me a new string for my bow. Howdy dowdy diddle o day. Howdy dowdy diddle o day. Howdy dowdy diddle o day. Howdy diddle o. I says the robin as he flew. When I was a young man I chose to. If one didn't love me, the other one would. Didn't just think my notions good. Howdy dowdy diddle o day. Howdy dowdy diddle o day. Howdy dowdy diddle o day. Howdy diddle o. Oops, says the owl with her head so white. A lonesome day, a lonesome night. Thought I heard some pretty girl say. A man to wonder, what makes a man to roam, what makes a man leap bed and board and turn his back on humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusil. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie. Le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin aussi. Je ne pas peut-être appelé. J'arrête de me excavating for a mine, dwelt a miner, 49er, and his daughter Clementine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove the ducklings to the water every morning just at nine, hit her foot against a splinter, fell into the foaming brine. Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. In my dreams she still doth haunt me, robed in garments soaked in brine. Hola, señor. Mucho gusto. Encantado. ¿Qué tal van las cosas? Muy bien. Aún no hemos llegado a las zonas difíciles. ¿No quieren bajar y descansar un poco? Bueno, gracias. Se lo agradezco mucho. Pensábamos continuar, pero mi mujer quiere comprar franela para camisas. Creo que hay tiempo para todo. Sí. Lo malo es que no tenemos dinero. Eso se puede arreglar. No teníamos intención de pedir un crédito. Si eso tranquiliza sus escrúpulos, señora, aquí todo se consigue a crédito. Tienes razón, Abe. Barry y yo cuando empezamos no teníamos un centavo y tal como van las cosas seguiremos igual. Sí. Bueno, hay un viejo barril en el carro que debe valer por lo menos 50 centavos. Desde luego no tiene mucho dentro. Algunas cosas viejas que había en la casa y libros que pertenecían a mi abuelo. ¿Libros? Sí, en el último barril. ¿Libros? Bueno, tomen del almacén lo que necesiten. Yo me ocuparé de ese barril. Ancient tradition that the world will be consumed in fire at the end of 6,000 years is true, as I've heard from hell. The whole creation will be consumed and appear infinite and holy, whereas it now appears finite and corrupt. This will come to pass by an improvement of sensual enjoyment. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. day, September 7th, 1878. It dawned like any other day on the Cheyenne Reservation, in that vast barren land in the American Southwest, which was then called Indian Territory. Know about you, Tommy. Why, they could kill you, and I'd never know. They could hurt you. How am I gonna know? Well, maybe it's like Casey says. A fella ain't got a soul of his own, just a little piece of a big soul. The one big soul that belongs to everybody. Then... Then what, Tom? Then it don't matter. I'll be all around in the dark. I'll be everywhere, wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise and living in the houses they build, I'll be there too. I don't understand it, though. Me neither, Ma, but just something I've been thinking about. Give me your hand, Ma. 11, take one. Mr. Ford, you made a picture called Three Bad Men, which was a large-scale Western. You had a quite elaborate land rush in it. Mm-hmm. How did you shoot that? With a camera. Isn't The Sunshine's Bride kind of a little picture that you made for yourself? Would that yeah. fall in the same? Uh-huh. Mr. Ford, I've noticed that that your view of the West has become increasingly sad and melancholy over the years. I'm comparing, for instance, Wagon Master to The Man Who Shot Liberty Valance. Have you been aware of that change no. in mood? No. Now that I point it out, is there anything you'd like to say about it? I don't know what you're talking about. Can I ask you what particular element about the Western appealed to you from the beginning? I wouldn't know. Would you agree that the point of Fort Apache was that the tradition of the army was more important than one individual? Cut.